recuerdo cuando fue mi memoria. En el hospital acostado, espíritu cuenta mis horas. Mientras mi madre rezando grita, no la dejes sola. Estoy aquí, todavía con ustedes. Aunque muchos que deseen que mis ojos se volteen, tengo el corazón latiendo a que el cuerpo me golpeen. Todavía tengo fe y una hija que me ve. Viviré como los tiempos en Nazaret. Quizá ahora no me aprecien, pero un día llegaré. No lo tienen que leer, solo ven, ubícate. Y si no quieres creer, entonces crucifícame. Buscando una manera de seguir con mi creencia. Dios maneja mi destino, es lo mejor. El romo lo que hace es olvidarme del dolor. Amor mantiene el pensamiento en un balance y hace que tu vida sea un poco interesante. A los maleantes tu calma y tranquiliza. Trancado en la cárcel, el tiempo pasa como brisa y no avisa. La muerte viene como visa. Haciendo reservado solo queda tu ceniza. Voy a tu misa y no puedo aguantarlo. Solo queda hincarme y rezarle a tu santo. Y oigo llanto y familiares sufriendo. Y todo por la droga y en la calle vendiendo y aprendiendo. Seguiré de mis errores y mientras el mundo gira prenderemos más velones. Cuando mi día llegue póngame estas canciones. Cuando mi día llegue póngame estas canciones. La vida es así, es así.